quémame los pies. No soy nadie, ya lo ve, pero puedo ser Elvis y cantar como él. Dulce destino, no lo dejes ir. Te daría un paso, no te quiero herir. Menudo o cualquier nudo, I'm like the player with a spinach, and you're like the blue dog.